FM y tú, en serio contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Ay, ay, ay. Marco, ¿viste el fin de semana ese show que hubo con artistas de todas partes del mundo que participaron y que se juntaban online para algo? No, me dio lata porque es como teletrabajo, todo es un esfuerzo. Tengo que conectarme, mirarlo. Sí, no valió la pena, no valió la no pena. No valió la pena. Está bien, me da lo mismo, Marcelo, me da igual, es lunes. Isa Intervial, hashtag lejos más unidos que nunca. Tarjetas de crédito BCI, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, expertos globales en inversiones. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. La temperatura cruzó los 30 grados, Marcelo, ¿eh? Increíble cuando son las 6 con un minuto, ¿eh? ¿Qué te parece? Mira, si yo lo sentí en mis huesos. Ah, sí, estuvo caluroso, pero ahora va a empezar el frío, ¿ah? ¿Eh? Oye, ¿no te llegó nunca el estado, o cómo se podría decir, te sentiste mal después de la vacuna? Nada, nada, no me hizo ni un efecto. Oye, yo creo que me estafaron. Yo hoy día me sentí mal, bro. ¿Hoy? No, pero es por otra cosa. No puede ser de que del viernes a hoy día te recién te venga a hacer algo. Estamos hablando, por si alguien no entiende, de la vacuna de la influenza que nos pusimos el viernes por ser grupo de riesgo. Sentir una música, después vi unas imágenes como de un ataúd. Pero bueno, debe ser mi imaginación nomás. Ay, ay, ay. Pero te digo, hoy día andaba al 3 y al 4, ¿eh? ¿En serio? Sí. Bueno, tú has estado más expuesto, ¿eh? Porque has ido a distintos lugares. Es cierto. Es posible. He salido como una loca. Por necesidad. Bueno, queridos amigos, ¿cómo está Miguel Iván? ¿Cómo les va, muchachos? ¿Todo bien por acá? A mí me dio mucho sueño. Uy, el ánimo. Yeah. Y sigo con sueño. Me imagino. No, pero de verdad, no lo vi dentro de las características. Yo me toqué ir el sábado y de verdad que dormí toda la tarde, dormí toda la noche y pero sigo con sueño. Miguel, eso venía de antes de la niño. Venía de antes de la vacuna. Que trabajo mucho, yo creo. Él, por el que trabaja. No, ya, pero está bien. Él es un niño. Para que la gente crea que trabaja. Oye, cuéntanos un poco cómo estuvo el día. El día sigue teniendo coletazos de Mañalich y su ninguneo al periodismo. Siguen habiendo coletazos. No les voy a mentir, muchachos. No traigo buenas informaciones. Un día de malas particularmente noticias. Lamentable por varias cosas, obviamente, como cosas que han pasado a nivel local, también a nivel mundial, con lo del petróleo. Ya lo vamos a estar comentando. Pero claro, siguen los coletazos con el ministro Mañalich. Por lo que este entrevero que tuvo que ver con los respiradores artificiales que él había dicho, y no se puede decir porque lo tuiteó y también lo comunicó a un medio de prensa escrita, el diario La Tercera, que se estaban realizando las gestiones con el gobierno chino mediante el gobernador Chu Bu para que llegara. ¡Chu Bu! ¡Chu Bu! Claro, entonces cuando se le consulta que habían conversado con el embajador y que él había dicho, mira, la verdad el gobierno chino tiene todas las ganas de ayudar a los chilenos, pero yo no tengo conocimiento de eso. Y es en realidad a Paula Daza que le preguntan en la jornada ayer domingo cuando estaba dando este reporte diario de los nuevos casos de COVID-19. Y ahí es donde no sabe mucho qué responder y solo atina a decir, no, que en realidad no es con el gobierno, pero efectivamente sí se están gestionando esos ventiladores que van a llegar, pero que no pueden informar la procedencia, en el fondo como para que no se caigan en el camino. Y es lo que hace mucho ruido, porque como si no es con el gobierno, entonces ¿con quién? ¿Como con la Yakuza? ¿Como con la mafia? ¿De dónde van a llegar? Es que la Yakuza japonesa, pero en todo caso... Pero todos son orientales, son amigos. Son pavos, porque querían haber dicho, es que todos los papeles que no han llegado están en chino. Entonces, no sabemos, no se entiende, son puros palitos que van para estamos allá y tratando para acá. De armar, ¿hay tratado de armar un mueble con instrucciones en chino? Ahora, te digo una cosa. No funciona ni con español. Les digo una cosa, yo creo que de toda esta trama de los ventiladores chinos, lo más complicado es entrar en esta dinámica a lo Trump de culpar a la prensa que trata de investigar qué es lo que está pasando, donde no se ponen de acuerdo unas declaraciones con otras. Y decir que todas son fake news, que es lo que hace Trump todo el rato. Dice, no, apenas le empiezan a cuestionar algo que dijo y que se contradice con lo que ahora está diciendo, dice, no voy a hablar con usted porque está mintiendo. Entrar en ese camino es algo súper complicado. Sí, bueno, independiente del enredo que hay. También en Brasil. Oye, pueden hablar al mismo tiempo si quieren. No. Ya, hagámoslo. 1, 2, 3. Porque a mí lo que me parece es que no puede ser que se venga. Y siempre van a decirlo. Porque unos vienen y otros van. Otros siempre. Y vienen así. Tac, tac. Para ti. Perfecto. Gol. Quedó claro, ¿no? Vamos con una canción entonces. Vamos. A ver. ¡Ay! Los picles. Lárgate, Manolo. Marcelo está hablando por teléfono. Esperemos un poco. Perdón. Gente, Marcelo. Estaba hablando con mi señora. Que ¿tú te has dado cuenta que uno quedándose en la casa se da cuenta que hay un montón de fallas? Tengo dos califón malos. Ahora me doy cuenta que tengo un motor malo. Marcelo. Está todo malo. Todo malo. O sea, hay que traer repuestos. Bueno, repuestos para la máquina que aspira a repuestos, para la que lava la ropa, todo está fallando. Todo. Bueno, Marcelo, pero mira, el problema podría ser hablar con tu señora, y ese no es el problema. Mira, todo lo demás es solucionable. Eso es lo bueno. Sí, que fíjate, ¿no? Que la mirada decía, ¿cómo es que se llama? Y no podía. Ay, no me diga, lo tengo en la punta de la lengua. Ay, ya, ¿cómo era? Hay un chiste muy bueno. Sí, tenía que acordarme, Lucía, ¿te acuerdas? Sí, mira, que tenía que acordarme, Lucía, que me amarré un hilito aquí en la mitad de la noche. ¡Mi nombre es Mónica! Y que le pega un combo. ¿Qué tenía que acordarme, Lucía? Ese es de Kino. Sí, maravilloso. Bueno. Ya, ¿Qué más nos puedes contar aparte de la teleserie de Mañalich? Sí, o sea, más que teleserie... de Mañalich, la teleserie de las mascarillas. No, no de las mascarillas, de los ventiladores. Se ha instalado un concepto que ya llegó al gobierno chileno, un concepto que se acuñó como a mitad de la semana pasada en Austria, que es el de la nueva normalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para, entonces con... la Neuen Weisskanzlerin. Normalitäten. ¿Cómo claro. sería en austriaco? Y claro, que tiene en que alemán, ver con el fondo... porque ellos, fíjate que hablan alemán. Hablan alemán, si eran, son claro, colonias. Claro. Sí, que tiene que ver con tratar de hacer la vida normal dentro de la medida de lo posible, pero ya entendiendo que hay que convivir con el coronavirus, es decir, tomando las medidas sanitarias. Y es por esto que, bueno, esta medida que causó polémica, entre todas las polémicas, que es que los funcionarios públicos van a tener que reintegrarse de a poco durante esta semana a sus labores de trabajo presencial. Miguel, pero con también, déjame preguntarte una cosa. Lo que pasa es que, igual que Mañalich, que le están sacando audios de hace un mes atrás, cuando dijo que venían 1000 ventiladores, 500 para allá, y en la guerra los ventiladores y todo esto, hace un mes también Piñera dijo que lo peor, o hace menos de un mes, Piñera dijo que lo peor de nuestras curvas de contagio iba a ser la última semana de abril, primera semana de mayo, o incluso la primera quincena de mayo. Entonces, sí, exactamente. ¿Cómo cambió el plan de pronto? Y no nos han informado. ¿Cómo pasamos a la fase 5? ¿Qué número están viendo que no tenemos idea? Hace ¿Qué que bola, qué bola de cristal? ¿Qué bola de cristal están viendo para saber si relajamos las medidas? Yo hoy día vi algunos cafés abiertos, ojo. A propósito de lo que dijo la subsecretaria Daza de que eso. Teníamos que ir... Bueno, básicamente con amigos. Por eso, muchas cosas apuntan a medidas económicas, a gente que está perdiendo su empleo, por lo mismo comentaba Marco, en estos países de Europa se está haciendo porque ya se está logrando estabilizar la curva de contagios. Hoy nosotros tuvimos más Europa, de 400, entonces... eso no nos diste los números de hoy. Ay, el reporte, 419 nuevos casos, por lo tanto el total nacional llega a 10.507, el total de decesos son 139. ¿Y cuántos en la última 400... jornada? ¿Cuánto falleció en la última jornada? ¿Cuánto falleció? Eran 133 hoy día en la mañana. Sí. O sea, 6. Entonces, son 6, claro. Entonces, claro, es curioso pensar que con 400 nuevos casos se está aplanando esta curva. Todo apunta a que son medidas más o menos económicas y ven que es como ensayo y error. Porque, claro, con esta idea también de que vuelva el comercio, llamó la atención este domingo que volviera a funcionar el Mall Plaza del Sol. Esto en Quilpué, porque decían, claro, bueno, está suspendido, no están todas las medidas de seguridad, y sin embargo, el efecto contrario, uno tiende a pensar como, bueno, van a abrir el mall, yo voy a ir solamente porque es de estricta necesidad. Bueno, al final el mall se llenó, había gente en los pasillos tomando heladito, tanto así que alcanzó a estar 2 días abiertos y desde mañana lo van a volver a cerrar. Es como alguien que está escuchando una radio de onda larga y como que la sintoniza, la corre para el otro lado, la corre para acá y va viendo ahí cuál es la sintonía fina. Hay error. Claro. Pero Y aquí lo que llama la atención es que había sido la autoridad sanitaria de Valparaíso que había dicho, oye, están todas las medidas de sanidad, de autocuidado para que esto pase, pero la voz de alerta viene desde el municipio, viene del alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, quien a través de su cuenta de Twitter, él pone el comunicado de la administración del Mall Plaza del Sol de Quilpué, que dice, mira, la verdad lo intentamos, que hicimos de buena fe, que la gente que se ve en necesidad, obviamente, de recobrar sus trabajos pueda reintegrarse, pero no nos da, o sea, estamos llenos, mucha gente está sin mascarilla, tampoco tienen las condiciones sanitarias básicas, porque ustedes se han dado cuenta que el metro y ciertos lugares lo van desinfectando cada cierto tiempo, lo mismo las farmacias, pero acá no daban abasto, no había el equipamiento para limpiar barandas, el piso, los baños, entonces la verdad es que no les dio y solo alcanzó a estar 2 días abiertos. Ahora, evidentemente, tal como lo dijeron los europeos y se ha dicho ya en reiteradas ocasiones, vamos a tener que entrenarnos para que los malls estén abiertos y todo esté abierto y no nos contagiemos tanto, pero si dejamos medidas más estrictas por 2 años, de verdad hasta ahí no más llegamos todos. O sea, tiene que haber una cosa intermedia, o si no estamos fritos. Sí. Ahora, déjame ver el vaso medio lleno por un segundo. Tú sabes que soy bastante pesimista. Vamos. Pero me sentí aliviado ayer, hay que decirlo, y eso para mí es casi euforia, que la gente respetaba algo de distancia social. O sea, en filas de distintos lugares había distancia social. Y lo otro es que más o menos el 100% de la gente está con mascarilla, que es como el desde, ¿no? Y te diría que un porcentaje, casi la mitad, andaba con guantes. Entonces uno puede decir, ok, o sea, culturalmente aprendimos rápidamente la lección, ¿no? Independiente sí, hay un hay camino. Lugares, hay independiente que hay lugares en donde eso no ocurre, estamos tratando de aprender en la medida de que estamos avanzando y estamos tratando de construir algún tipo de certeza. Obviamente claro. Obviamente no todo no puede ser tan malo, como dice Marcelo, en algún momento tenemos que volver porque no podemos enfermar en la casa de salud mental o porque económicamente ya no da para más esta cuestión, ¿cachai? Claro. Sí, ¿cachai seguro. O no cachai? No sé. Mira, yo estoy de acuerdo con eso, con las medidas de autocuidado, pero por lo menos lo que se quejan, y por ejemplo lo de la ANEF, no sé si dieron cuenta hoy día que la ANEF fue a protestar fuera de La Moneda, se fueron todos presos, obviamente porque estaban incumpliendo la cuarentena. Es que dice, claro, las medidas de autocuidado están, pero en ciertos lugares ya sabemos que oficinas del servicio público son, pero muy precarias en espacio, en capacidad. Entonces, claro, es saber como qué medidas se va a adoptar en esos casos. Vimos los colegios. En los colegios están proponiendo también medidas de aislamiento social de un metro entre alumno y alumno. Claro, pero es como... O sea, me gustaría que practicable. Todo volviera a funcionar. Hoy día preguntaba cómo lo hacemos con el transporte escolar. Porque ahí los cabros chicos van todos metidos dentro de un solo transporte, ¿no? Serán 9, 10 cabros chicos en un transporte. Ahora vaya a poder trasladar a 3, a 4, porque tenéis que tener un metro y medio entre cada uno de ellos, ¿no? Y todos con mascarilla. ¿Cómo se hace? Esa es la nueva normalidad. Yo vi una sala en estos países que son gente muy, muy elegante, muy desarrollada, Holanda o Dinamarca, no sé. Y efectivamente hay una sala donde en vez de haber dos personas por banco, había solo una y estaban separados. Si ellos lo pueden hacer, vamos a tener que acostumbrarnos, no podemos estar 2 años sin clase o 2 años sin servicio público. Nos hemos acostumbrado al teletrabajo, sí, yo estoy de acuerdo con eso. El tema es que vamos a tener que tener paciencia nomás. Claro. Sí, de todas maneras. Y va a haber, lamentablemente, mira, la otra vez alguien decía un ejemplo, todo esto es complicado, Marco, y hoy día me llama la atención, por cierto, que hay gente que ha sufrido mucho porque ha perdido familiares con esto. Pero alguien hacía el ejemplo de en épocas normales, las carreteras de nuestro país son muy peligrosas. Cuando hay un fin de semana largo, sabemos, y esto es lo terrible, sabemos que van a morir 300 personas. Y no van a morir por culpa de ellos porque salieron, van a morir por culpa de otra persona que fue descuidada y que lo chocó. O sea, alguien inocente va a morir. Una medida, en ese momento, muy lógica, entonces sería decir, este fin de semana se cierran las carreteras y vamos a evitar que mueran 300 personas. Pero no se puede hacer. Hay que educar a la gente para que vaya bien, ojalá haya los menos muertos posibles, pero no puede cortarse todo para evitar una muerte lamentable, pero que... Bueno, no se puede hacer algo que lo evite. Eso es terrible, ¿no? Pero claro, es terrible porque sabemos que en este país hay un tema estadístico. El otro día veía un estadístico, no un estadista, ojo, aprendí la diferencia. Un estadístico que decía que aquí en Chile se mueren entre 290 y 300 personas al día, en promedio. ¿Ya? Entonces, el problema de países como Italia o como... Francia, como España, esas cifras las duplicaron, las triplicaron. España las duplicó, las triplicó en términos de que la muerte diaria, que la gente se moría de distintas cosas, ataques cardíacos, cuando se multiplica es donde tenemos el problema. Ahora se está muriendo muy poca gente en este país con toda la distancia y respeto que de la muerte de esas personas, pero cuando empieza a morir mucha gente, vamos a tener que de nuevo comenzar con estas cuarentenas obligadas, porque el temor a morirse, cuando es una pandemia mundial, porque yo creo que todos tratamos de cuidarnos con el cinturón de seguridad y dentro de los autos y tratar de conducir bien. Pero en esta cuestión no tenéis idea qué es lo que va a pasar. Mientras antes aprendamos cómo cuidarnos, lavándonos mucho las manos, manteniendo la distancia, ocupando mascarilla, más fácil va a ser enfrentar esta situación. Miguel, olvídate que te salude de beso, ¿ah? Nunca más. Eso es lo que más me duele. Tú eres el compañero de trabajo más efusivo y más cariñoso, lo digo. Más argentino. Que he tenido. Es el sí, más argentino. Pero se agradece. Italiano más bien, ¿ah? ¿Eh? Sí. Oye, vamos a una canción, bueno, y que ustedes dos acaban de hacer ambos una reflexión tan linda que yo no me atrevo a hablar así de seguido. Es ay, mira. Después se nos pasa, después se nos pasa. Esto se puede bailar porque es separado. Sí. Este es di la la la di di di. Oye, di, la, la, la, ¿eh? Discotec nunca más. No, por eso está esto, sí. Vaya bailando, vamos. With satisfaction when we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. Your groove I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. About the groove. Sing it. Groove is in the heart. Groove is in the heart. Groove is in the heart. Groove is in the heart. One, two, three. Canción más mala. Qué bailarín. Oye, Marco, tengo, yo sé que le voy a quitar unos segundos a Miguel, pero se murió alguien que yo, como tú estás metido en el mundo y te encanta el mundo de la gráfica, un señor que se llama Gene Deitch, que es el creador de Tommy Jerry y de Popeye. Entonces, claro. me vi un... Famoso en los 50, en los 40. Sí. Una foto, un dibujo muy bonito de este señor abrazado por Tommy Jerry. Ahora, yo creo que el gato no había estado tan contento del papel que le dio, ¿eh? Tomás, nunca, dices tú. ¡Tomás! Nunca supe cuál era Tom y cuál era Jerry. Jerry es el ratón, ¿no? Y Tom es Tomás el gato. Son pareja desde hace muchos años, Marcelo. Lamentablemente, los dos de sexo masculino hay un problema con la reproducción. Además, son de distintas especies. Intergénero, sí. Claro, sí. Entonces no han habido nuevos episodios de los hijos de... Siempre son sobrinos. esté claro, Miguel, eso, ahora por sí. Si acaso hay alguna cosa, ¿no? Ya, Miguel, ¿algo más? ¿Un minutito? Miguel, sí, Miguel, solamente porque lo habíamos anunciado y una noticia que probablemente por ahora no nos ha pegado tan fuerte, pero que sí eventualmente nos debería afectar y tiene que ver con el precio del petróleo, quien este lunes 20 se transó en su precio más bajo en la historia, por lo menos los expertos lo dicen, en la historia de la economía. Desde que existe como tal el concepto de economía, de la alza, de la fluctuación, se transó en su precio más bajo, se desplomó un 90%. Y no se cotizó solamente un dólar el barril. Pero ¿eso quiere decir que a nosotros nos va a bajar un 90% el precio? No. No, es que mira, el problema, claro, tiene concepto más técnico, pero esto es solamente por especulación, es por el miedo a la falta de capacidad que hay en Estados Unidos para almacenar los barriles de petróleo, porque obviamente no saben cuánto va a durar esto, cuánto la gente va a tener que estar en sus casas, y esto provoca un freno en la actividad a consecuencia del coronavirus. Ese es el problema. De hecho, estaba viendo que muchos productores de petróleo le están pagando a personas para que les compre, para que se los lleven, porque ya no tienen dónde más almacenar, y eso obviamente les genera una crisis. Es por eso, es como no lo pueden sacar de los lugares, es como ya, o sea, te lo vendo barato, te lo vendo un 90% más barato para poder deshacerse. Todo el mundo está sobreestoqueado. Leía que ENAP también dijo que Chile tiene más stock del que había tenido normalmente a esta fecha, por ejemplo. Sí, y el otro problema es que hay muchos contratos que partían en mayo, porque hay muchos contratos que son mensuales, no son anuales ni trimestrales, y que se vencen en mayo, y obviamente las empresas no quieren renovar los contratos porque dicen, ¿por qué voy a querer comprar o vender petróleo en un mes donde la invitación es a la gente a quedarse en sus casas? Entonces esto dejó aquí el desfalco en la industria del petróleo, del crudo, como les gusta decir. Ok. Muy bien. O sea, ¿vendo el auto? Sí, yo creo que no, ¿vendo el auto eléctrico? Ah, ahí está. Y cómprate una bicicleta, es lo mejor por ahora. Bueno, tal vez una de las cosas, a lo mejor tenemos que pasarnos a los autos eléctricos de una. Como que, no sé, bueno. Puede ser. ¿Qué tenemos que hacer? Ojalá alguien nos dijera. Este es un nuevo mundo, ya no entendemos nada. Oye, porque cuidarnos es tarea de todos. BCI tiene este beneficio para ti en salcobrand.cl. 20% de descuento en tus compras en línea con despacho a domicilio. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha este beneficio en BCI, en Salcobrand, y quédate en casa. Oye, yo creo que hay que salir. ¿Cómo no? No, si digo salir de la rutina, de cocinar algo distinto. Claro, Marco, porque lo más importante es quedarse en casa. Y sin intervial hace un llamado a cuidar la salud de todos, porque para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. ¿Ah? Lejos más unidos que nunca, hoy a las 8:30 se libera el primer episodio de nuestro nuevo show que se llama Hay Conexión. Oye, ¿a qué hora es, Marco? ¿A qué hora es? Como a las 8:30, más o menos. ¿Y dónde lo puedo ver? Yo lo quiero ver. ¿Dónde lo puedo ver? En todos lados. En Instagram, en Twitter, en Facebook. Pero en Oasis todas las redes. OasisFM.cl. O en internet, con Oasis FM Chile. Todos lados, Marcelo. Perfecto. Lo voy a ver. Sí, pues otra cosa, show de variedades. Y tú puedes mandar tu talento también, ¿ah? Con video. Ahí, bueno, ¿para qué te vamos a hacer toda la pega? Pues infórmate cómo es, si tenés talento, te puedes ganar un premio, qué mejor. ¿Ah? Bueno, premio, gracias. Querido. Un premio ahora. Bueno, gracias, Miguel. ¡Qué Raldana! Hasta mañana. El Chilindrino. Chao. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Cuprum e ISA Intervial. Después del almuerzo nos relajamos. Catalina Choaqui nos conecta con el break del dial en La Tarde Oasis. 2 horas de canciones, noticias, cultura pop, panoramas y datos. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde y hasta las 5, 102.1 y por oasisfm.cl. Dale vuelta a las páginas de la revista Oasis, junto a la mejor compañía y a los sonidos infaltables de la tarde. Oasis FM, vive hoy. Una presentación de AFP Habitat.

Muy raro eso. ¿Qué cosa? Tener tigres, tener gatos salvajes. Javi, te interrumpí. ¿Tú sabés que en Estados Unidos? No, para nada. ¿Tú sabés que en Estados Unidos, Marcelo, tienen más tigres en cautiverio que la cantidad de tigres libres que hay en el mundo? No te puedo creer. ¿Qué? Te lo juro. Pero ese dato, mundo tú dijiste que no creías nada en la serie. ¿Ese dato lo crees? No, yo no le creo nada a los que son como buenos. No le creo nada a nadie, porque hay mucha, hay todo, está todo como, está metido droga, todos son como unos harem entre medio, un gallo como gay polígamo que se casa con cabros como 30 años más joven, la que es buena supuestamente, que es la como la ambientalista, yo a ella no le creo nada, encuentro que también es como más de lo mismo, pero está contado muy... Y hay un asesinato además. Porque hay un, claro, hay una desaparición y un intento de asesinato. Pero explícale, Javi, explícale a la gente que no tiene idea de qué estamos hablando, qué es lo que es. Tiger King es como el boom de Netflix. Se estrenó el 20 de marzo en el mundo, y de hecho el primer capítulo lo vieron 32 millones de espectadores en Estados Unidos, y como que fue un boom, boom, boom. De hecho, ponte tú, la que venía antes era Stranger Things, que para su lanzamiento tuvo 31 millones de espectadores. Esta tuvo un millón más, ¿ok? Ya. Wow. ¿Y de qué trata? Se trata de, es como la pugna eterna de un señor que se llama Joe Exotic, que es un personaje, él es norteamericano, es como, y es un criador de tigres, y tiene como un zoológico en, chuta, no me acuerdo dónde, en Oklahoma. Ya, pero no es ficción, esto es No, real. Pues es verdad, todo es verdad. Y este tipo, como que su antagonista siempre ha sido una niña que se llama Carol Baskin, que es como, que está con PETA, ¿no? Con esta como fundación que cuidan a los animales, según ella es muy animalista, y Joe Exotic tiene los tigrecitos chiquititos porque son cuando les dan más lucas, ¿no? Un tigre chiquitito te puede dar, no sé, decía él, como entre el día que nace hasta que tiene 12 meses, 16 meses, y después ya no son tan útiles, a no ser que tengáis circo, o se los venden a narcotraficantes, es toda una, es un tráfico de animales exóticos, que es súper heavy en Estados Unidos porque tienen mucha libertad respecto a eso. Y cuando Carol Baskin trató de cambiar la ley, no pescaron mucho. Y entonces él cree que Carol Baskin es lo mismo, porque también tiene animales, y ella dice, no los tengas encerrados, pero ella también tiene animales encerrados, entonces es una pugna. Y en un momento Joe Exotic, este tipo que te estoy contando, tiene el pelo como rubio, así como tú decías, y como sí, depilado como a los lados, y él es como siempre dice, yo soy el único como gay que le gustan las armas y soy polígamo porque se casó con dos chiquillos, y es como un personaje muy raro, y en su donde él tiene el zoológico y los tigres, contrata puros personajes, como a un señor que le faltan unas piernas, porque el señor tuvo un accidente y se podría recuperado, pero trabajó tanto en el circo que al final perdió las piernas, a una niña, es todo como una serie de personas que están un poco como o desadaptadas, y llegan para allá, y él hace como una familia, les paga muy poco, la carne que comen, cuenta uno de los cuidadores, es la carne vencida de Walmart, que hacen como un trato, entonces antes que llegue para los tigres, todo, ellos los que trabajan ahí pueden sacar la carne vencida y comer eso es lo que comen. Terrible, es toda una locura, sí. No, es heavy. Y por otro Oye, lado, hay otro mujer, hay otro personaje que es como un guatón con anda como con sí, colete, tiene como 10 mujeres. Claro, es el doctor Antle, que él tiene uno en California, como una especie de reserva, dice él, de animales, y él es el que ha prestado casi todos los animales para las películas donde hay animales, para el doctor Doolittle y todo él, pero él tiene como a unas chiquillas como que vestidas como enteras de animal print, así como, y vive como con 6 mujeres, pero las tiene en unas casitas, las va a ver en la noche, es todo rarísimo. Javi, tú decías entonces que es muy entretenido, que vale la pena, porque es de tan raro de entretenido. Es tan freak que tú decís, no puede ser, porque si yo te contara eso, como en yo creo que si uno dijera como un personajecito, decís, no, mentira, inventado, pero tiene que ver mucho, activa mucho el morbo, la verdad es que lo que activa el morbo, como que tú decís, no puede ser cierto todo esto, y la mujer que es la antagonista, que es esta Carol Baskin, que es como una, anda siempre con coronas de flores, y como que ella tiene esa reserva, que es una señora. Esta señora, su marido, que le dejó toda la plata con la cual ha hecho esta fundación y todo, desapareció, y todo el mundo dice que ella lo mató y que se lo dio de comer a los tigres. No, es increíble, porque parece de los Simpsons. Es muy raro, sí, es como un capítulo larga duración de los Simpsons. Y a todo el mundo que yo conozco, que la ha visto, que tiene distintos gustos, todo el mundo ha enganchado porque es raro, es un mundo muy raro. pero al mismo tiene que ver mucho con esto de como de este Estados Unidos como deep North American, en estos poblados raros, en un país tan grande, y mucho de esto del poder de tener animales exóticos, y todos se mienten, y todos son medios corruptos o muy corruptos. Es rarísimo. Estaba muy buena, me gustó mucho. Oye, qué gana de tener la libertad y el poder para haber escuchado ahora Eye of the Tiger, The Survivor. Manolito, ¿ni una posibilidad? No, así que no. Vamos. Tírate una de tigre. Vamos con otra canción. Otra de tigre. Otra de tigre. Esta. Ah, el tigre, por el tigre. Habla un tigre. Famosa. Habla. Yo sí. You know I like my girls a little bit older. I just want to use your love tonight. Canción mala, pero bueno. Pero todas las canciones no pueden ser malas. Bueno, esta era buena. Vamos con el Javi, entonces. Javi. Vamos. Oye, lo otro que ¿ustedes ven tele el fin de semana? ¿Cómo qué hacen? Tú sabes que yo estaba viendo una serie que no voy a comentarla en lo que respecta a su calidad ni especialmente a su final, ¿ya? Porque estuve 4 temporadas de una, desde que partió la se llama El Hombre 4 del... temporadas. Sí, El Hombre del Castillo, y que, bueno, hay que comentar que llegó el... ¿Has visto cuando llega, o sea, basado en el libro de Philip K. Dick, llega el último capítulo, termina, y yo digo, no puede ser, no puede ser, o sea, yo habría inventado un final mejor, o sea... Marcelo, no te quites mérito, eres un gran creativo. La decepción del último capítulo, que ha pasado muchas veces, ¿eh? Sí. Sí, No, Lost se vino derrumbando, no el último capítulo, las últimas dos temporadas fueron un desastre. Entonces es que la tercera y la cuarta... El primer episodio era malo, ¿eh? No, el primero era bueno. Bueno. No, Lost, yo esperaba que la bajaran en Estados Unidos y la bajábamos así como en un computador con pantalla negra con letras verdes. Desesperado, sí, po. Sí, po. No, hay muchas series que han tenido capítulos finales muy malos. Pero acuérdate de Game of Thrones, para los que vieron Game of Thrones, la última temporada tampoco los dejó tan contentos. Es que no, es que los dragones son muy, muy mala onda, man. Y ya, de nuevo, bueno, a propósito. El tema, ¿eh? A propósito de lo que estamos hablando, uno de los highlights de Netflix en Chile, por lo menos, porque ahora viste que sale lo que está viendo la gente en Chile, que igual es entretenido eso. Sí. Si tú pones Netflix, bueno, sale justamente Poco Ortodoxo, que a mí me gustó, Poco Ortodoxa, que me gustó mucho. Sale esto que le estaba contando de El Rey Tigre, el Tigre, o Tiger King, y Milagro en la Celda 7. ¿Cuál es ese? Yo vi la sinopsis nomás. Un melodrama. Es un melodrama turco de un señor que tiene cierta tiene deficiencia mental y lo encierran y él tiene que demostrar, a pesar de eso, que él no mató a la hija de un coronel o un teniente, es algo así. Yo vi la sinopsis y es para llorar a gritos porque él como que está en un mundo paralelo, yo no sé, la gente que la ha visto. Pero les quiero decir que me consta que es un drama a pesar de yo no haberla visto, porque adivinen a quién hizo llorar, que salió público en las redes sociales. ¿Alguien que no llora? No, siempre. ¿Qué? Sebastián Piñera. Mamo Contreras. No, del área deportiva. Miguel un duro. Krasnov. A Carcuro. No, a Solabarrieta. A Gary Medel. A Gary, no. Entonces te destruyes. Lo estamos perdiendo. Su carrera terminó. Entonces su mujer. Y salía llorando. Entonces su mujer subió en Instagram. O en qué fue, sí, en Instagram. Aquí lo tengo, es que tengo la imagen. Y ella puso, adivinen con qué llora. Dice, la película que está haciendo llorar al Pitbull es Milagro en la Calle 7. Lo estudió. Oh, ahora va a tener que ser el Poodle. El Poodle Medel. No. Oye, mala ella, porque lo subió y lo muestra y está llorando a moco tendido. Que está cuando la película te cala hondo y no podéis parar de llorar. Déjame. ¿Sí? A mí, ¿sabes con qué película me pasó eso? Con, ¿de llorar? De llorar así como que... Es muy gracioso porque es vergonzoso. Con hipo, y después terminó. Como que comimos, qué sé yo, y nos fuimos a acostar con Diego y en la noche así... Como que me acordé. ¿Cuál? Marley and Me, la del perro. Ah, Golden Retriever. El Golden Retriever. Es muy triste. Oye, me mató. Y tú sabes que tiene algo esa película, porque los dos actores protagonistas no son muy creíbles. No es la actuación. Para ti, Marcelo, para ti. Hay algo, porque es la Jennifer Aniston. Es la Jennifer Aniston con el Owen Wilson. Owen Wilson. Ah, él te gusta. Para, y esa, bueno, fíjate. ¿Cuándo comenzó esto? Las de perro, tú lo viste. Esa de Richard Gere con el laquita. No, esa yo no la vi. Esa también. Porque da sé mucha que voy a cagar. No puedo. No, ahí a mí me gustó mucho Lassie, hay que decirlo. Que ahí pero ¿cuál de todas? No sé, porque hay tantos Lassie. Pero la serie. Tú sabes que hay muchos, ¿ah? Yo la vi tantas veces que podía identificar que habían por lo menos 7 perros, ¿ah? ¿Y Rin Tin Tin? Se sabe. No, esa ya no la vi, pero... Y Corre Joe, Corre, ¿te acordáis que era un patrón alemán? Pobre perdido. Mira, ahora me llevo las lágrimas. Igual yo creo que uno está más sensible con el encierro. Nosotros ayer nos comimos Moana. ¿Por qué es eso? Moana me gustó, pero cantan mucho. Como que agota cuando cantan tanto, porque como que no te dejan respirar. Es como... Sí, los musicales en general, no solo los de monoanimados, sino en general, que antes había mucho en tarde de cine, uno no quería que cantaran tanto, y de repente uno lo podía prever cuando había un silencio, en la que iba mirando a ella y decía, no, va a cantar. eso es que los amamos. Pero ahora cantan todos, no, como que canta el árbol y dice, doy mis frutas, te doy mis frutas. Y después ella lo mira y le dice, gracias. Y todo, hey, gracias, gracias, gracias. No, pero me gustó Moana. Y también me emocioné cuando la abuelita se convierte en la mantarraya. No lloré, pero el ojito se me... Me contaste el final, no la he visto. ¿Quién, eso pasa al principio. ¿Quién no se emociona cuando una abuelita se transforma en una mantarraya? Por favor, nómbrame dos personas. Gracias, Marcelo. Gracias. Hasta por el eso. Pitbull. No, pero ver a Pitbull llorar en una película te conmueve. Oye, qué película es muy divertida y qué buena para ver en familia también. Es una que es mitad en mono animado y mitad en gente de carne y hueso, de un mono animado que se viene a Nueva York. Es una princesa y atrás parte un príncipe. Ah, pero eso es enredado, ¿no? ¿Cómo se enredado. Llama? No, no, no se es llama enredado. Encantada. Encantada, sí. Es que es muy divertida porque el... La Jennifer, la Adams. La, claro. ¿Cómo se llama? Rachel no. McAdams. Y actuó este tipo que hacía en Grey's Anatomy del doctor, qué sé yo, y otro tipo más. Pero lo divertido... Sí. Lo divertido es que el príncipe que se viene del mundo de los monos animados al Nueva York de hoy, él cree que todavía está en este mundo de los monos animados, entonces le da por cantar en las situaciones absurdas. Entonces se pone a cantar en medio del Central Park y nadie lo sigue. Y eso no lo puede entender. Vela, es muy divertida. Ah, la voy a ver. Encantada se llama. O una princesa encantada. Sí, tenés que verla. No sé, que lo que está súper bueno, aprovecho de pasar el dato en Netflix, que está subieron como muchas películas. Ay, Marco, ayúdame, de este señor muy famoso del Castillo Andante, del... Sí, el estudio Ghibli. Miyazaki. Hay muchas, hay como de ese estudio, hay ahora unas 15 y nosotros estamos viendo una por noche porque sentimos que con eso los niños bajan un poco, porque no son así como de Disney. ¿Qué nos están mostrando, mamá? Claro, sí. No, igual, ¿sabes que no son bonitas? Son, pero igual son heavy, son como... Son raras, son muy raras. Pero están... ¿Viste el viaje de Chihiro? Esa es increíble. Porque el viaje una Chihiro Alicia, es increíble, pero el Teo se paró en la mitad y dijo, esto me va a hacer tener pesadilla. Y se fue. Y... bueno, y yo todavía lo entendí. Sí. Porque es como oscura, pues es como ir al inconsciente, al lado oscuro. Entonces igual lo entendí, ¿cachai? No, sí, po. No, sí, es feroz. Seguimos ¿qué? Ah, no, dale, nomás. No, dime si quieres decir algo, por favor. No, pues sí, pues Marcelo, sí, total. No, pensé que íbamos a escuchar una canción oscura. Una canción como de Cure o de Suicide and the Banshees. ¿Qué canción hay ahí, Manolo? Una oscura, tírate una canción oscura. Este es súper. Como cambia uno en cuarentena, todo que ver. Después le llega. I'm gonna take all I can take. Qué linda canción, ¿eh? Bueno, Javi, que te quedan algunos minutitos, ¿eh? Sí, sí, hay cosas que funcionan en otros países que yo creo que acá no funcionarían. Por ejemplo, en Indonesia la gente es muy creyente y creen mucho como en el animismo, ¿no? En las cosas, en el espíritu de los objetos, no los objetos, de la tierra, del agua. Y entonces se les ocurrió en un pueblito determinado que la gente que quiebra la cuarentena se le aparecen como fantasmas, pero súper producidos, así con unas máscaras. Entonces están escondidos en las plazas, no avisan en dónde van a estar. Entonces cuando salen los cabros, bien, así como en la noche, como que quieren sábado la noche carretear, entran a una plaza y en la plaza aparecen estos espíritus que son muy famosos, son muy antiguos, están muy en la tradición de ellos, y salen así, oh, y la gente huye despavorida. O sea, nadie se le ha ocurrido pensar que hay alguien detrás de esto que está diciendo vamos a manipular a la gente para que no salgan en grupo, sino lo dan por hecho que son los antiguos espíritus y les ha funcionado muy bien. Entonces, donde hay posibilidades de gente que se junte como en más de lo necesario, aparecen los antepasados. Ah, mira. Les ha dado mucho resultado. Es bonito, pasa que yo creo que aquí no funcionaría. ¿Por qué? Porque a no ser que sea un lugar como el cementerio, no se me ocurre un lugar. Si tú vas a una plaza y te aparece como un espíritu, yo salgo corriendo al tiro antes de cualquier cosa. Pero si vaya en grupo, medio copeteado, yo no sé si la gente, si engancharán los cabros, po. Si es como más que nada un público bastante juvenil, decían acá. Sí, po. Me acordé de una conversación que estuve en un café hace como 2 meses atrás, le contaba a Marcelo y había con un grupo de amigas. Como de unos 40 y tantos, y hablaban, ¿cómo te fue el cambio de casa? Hoy, weón, no sabéis nada, yo no es fantasma. Y era como si hubieran dicho que no tengo idea, como que estaba mal el califón, ¿cachai? Con una naturalidad, tú decís, como naturalidad. ¿Y qué te pasa? Nada, fíjate que al Jaimito le lo tiran de los pies todas las noches, fíjate. Oye, ¿no te dijo nada la corredora de propiedades? No, po. Así que, bueno, nada que ver. Y era una conversación como si estuvieran hablando de Satán. Igual los cachos raros que tiene. Era una normalidad abrumadora. Casi me metí en la conversación. Pero... No, yo soy asustadiza a esas cosas. Bueno, estos como seres se llaman Pokong y son muy famosos. Y son, aquí está, sale una foto, pero es que son como unas momias, como si vendados enteros, pero si les dejaran la cara descubierta y en los ojos les ponen como unas piedras blancas. Igual, si te sale eso en la noche, en la plaza, yo creo que uno aprieta. Sí, pero al tiro, po. A propósito del fantasma, hay un fantasma tuyo. Pacos, no voy a apretar con eso. Hay un fantasma tuyo, Javi, en este momento en pasapalabra, pero es un fantasma, no eres tú. ¿Cómo ahora estoy en pasapalabra? Sí, ahora en este momento. Me acaba ¿esas poner, repeticiones las pagan? No, po. Qué injusto, ¿eh? Ahí quedaste. O sea. Ahí quedaste. Para siempre. Bueno. Pucha, justo con el. Bueno, Javi, anda a verte. Ya, voy a ir a verme. Un beso, nos escuchamos mañana. Ya, que te vaya muy bien. Hoy están con un ánimo de día impactante. Están como día lunes. Espero mañana tenerlos mejor. Vamos. Vamos. Que se puede, que tú estás recién empezando. Vamos, besos, chau. Chao. Porque cuidarnos es tarea de todos. BCI tiene este beneficio para ti en salcobran.cl. 20% de descuento en tus compras en línea con despacho a domicilio. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha este beneficio de BCI en Salcobran y quédate en casa. ¿Tienes un talento que mostrar? Mándanos un video con esa gracia al WhatsApp más 569-3868-0558. Y así puedes participar en nuestro nuevo programa que se llama Hay Conexión. Hoy día es el primer capítulo, para que te hagas una idea. Lo puedes ver a través de oasisfm.cl y también en Instagram de OasisFM. Este es el nuevo show de Isa Intervial, lejos, más unidos que nunca. Hay Conexión se llama. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos, Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de BCI Tarjeta, Tarjeta BCI y Principal. Aviso de actualización en oasisfm.cl. En Oasis seguimos en la campaña contra el coronavirus, aportando con datos e información que debes saber, como por ejemplo, si eres fanático de Fiona Apple, seguro querrás escuchar su nuevo disco, que ya muchos consideran uno de los mejores del año. Está disponible en todas las plataformas digitales. Revisa los detalles en nuestro sitio web y, por supuesto, quédate en casa.

que ha estudiado muchísimo a la cultura mapuche, y en este libro es lo que hace, Newen, El poder de la espiritualidad mapuche, es lo que hace es que toma 57 frases, 57 aforismos, que vienen de proverbios, de fragmentos de canciones o de reflexiones antiguas, digamos, de mapuche, donde hay una sabiduría, donde hay una cultura, donde hay como un contenido ancestral de mapuche que se aplica, que él lo estudia y lo empieza a analizar, y que tiene una aplicación que va más allá de en qué contexto uno vive. O sea, la verdad es que son, tengo, así como que fui seleccionando algunas para mostrarle, porque me hizo recordar, y es un poco también de lo que les quería hablar hoy día, me hizo recordar a la poesía, especialmente, por ejemplo, en México, la poesía que escribían los aztecas, los mayas, previo a la llegada de los españoles, y que hablaba, tenía una, y era muy bonita, era muy bella, y que después todo ese conocimiento se perdió. Entonces, a propósito de esta idea de que el otro día leía de que este resfrío es similar a que, por ejemplo, cuando llegó Colón, y que no estábamos preparados para resistir un simple resfrío que a los pocos años después iba a ser estar inmunizados, y que hoy día estamos en una situación parecida. A partir de ahí un poco como que lo fui pensando. En este libro de Siley Mora, Newen se llama, como les contaba, tiene por ejemplo un par de frases, un par de aforismos que él va analizando. Por ejemplo, uno pero que no, dice momento, así, mira, momento, no, déjalo ahí, vamos a analizar. Por favor, quédate ahí un poquito. El libro detente, en profundidad, pero ha llegado el momento de conocer al ganador del Atlas. Ah, ¿quiere el ganador? Ya. Sí. Ya, quiere el ganador. Atención, mira, todo lo que Marcelo Comparini. Ya, la semana pasada trajimos Atlas de Mitos, este libro infantil ilustrado, y el ganadora es Roxy, @RoxanaAndrea, que nos escribió en Twitter: ¡ay, qué lindo y entrete! Mi hijo lo adoraría y también me serviría para mis trabajos en la biblioteca del colegio, cuando volvamos después de que pase la tormenta del COVID. Así que nos vamos a contactar con ella para entregarle el libro. Es importante, ¿ah? Y ahora vamos a... El libro se lo despachamos nosotros, se lo mandamos nosotros, para que nadie tenga que salir. Genial. Vamos a una canción y después nos cuenta entonces estos aforismos. Aforismos. Era una buena, por lo menos, ¿no? I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. You and me last forever. Qué lindo. Matías, por perfecto, favor. Perfecto. Volvemos al libro. Al libro de este, tú decías que hay dos aforismos que te llamaron la atención. Sí, me gustaron mucho porque me parece que tienen que ver también como con los cuestionamientos que uno se hace en estas semanas que hemos tenido, ¿no es cierto? Uno dice, mira, dice así, se lo voy a leer, ¿ya? Dale. El huracán me pasó a llevar todas mis ropas y miserias, pero así pude terminar con todos mis problemas. Entonces, a partir de esa frase que la recoge de un canto mapuche, el autor Silei Mora lo analiza y lo va un poco aterrizando, aplicando a lo que pasa en el día a día. Este es un libro que se publica post-octubre, post-estallido, pero que tiene plena vigencia con lo que nos pasa acá. Pues. Entonces, de alguna manera es muy bonito esta idea de recoger cierto conocimiento ancestral, una mirada de la vida y del mundo de un pueblo originario, que yo tengo la sensación, bueno, en realidad no es una sensación, lo dejamos harto de lado, lo olvidamos y no lo pescamos mucho, y este libro recoge esta cultura, esta sabiduría, como les decía antes, que tiene mucho sentido. La verdad es que es un libro que tiene mucha idea. Matías, pero el análisis que hace este señor es a partir de sus propias sensaciones, es como un estudio propio, personal, o él entrevista a mucha gente, pregunta qué cree usted, qué quiere decir, va no, a hablar pasa, con... ¿Cómo lo hace? Lo que pasa es que él tiene una amplia formación en estudios sobre lo mapuche. Ha sido profesor de Mapudungún, fue elegido, el autor es Silei Mora, fue elegido en 2017 por la Fundación Chile, como uno de los 40 chilenos sin frontera, que es un aporte en la innovación chilena, en el conocimiento chileno. Es un tipo que tiene mucha formación respecto a los mapuche. Entonces, viene el texto en Mapudungún, luego viene la traducción al español, y él analiza el texto a partir de la construcción incluso gramatical de las palabras, de lo que significan las palabras, cómo se traducen. Muchas veces lo vincula con filosofía occidental, moderna, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, no sé, pues esta frase nos recuerda a lo que dice Jung respecto a los arquetipos, ponte tú. Perfecto. Entonces, la verdad es que es bien amplio el análisis, y bien como multifactorial, así como que lo ve desde muchas partes. Entonces, por eso también es tan interesante, porque no es solo una interpretación así como de su reflexión personal. Exacto, nomás. Exacto. También tiene que ver como con una cuestión de filosofía, como que lo va vinculando con otros con otras disciplinas incluso. ¿Qué otra cosa dijiste que había otro aforismo por ahí? Mira, este lo encontré muy bonito. En la traducción está así como en español más antiguo, pero se lo leo igual. ¿En qué os habéis convertido en vuestro tránsito? ¿Os habéis vuelto águilas del sol? ¿Os habéis hecho cernícalos del sol, o solo sois moscas azules en vuestro tránsito? Entonces, está buena, ¿no? Como que igual a uno ahí... Yo me quedé en la mosca. Yo estoy azul, ojalá sea yo. Moscardón. Ojalá. De cagar en cagar. De cagar. Claro, de cagar en cagar. Entonces, esta idea de este conocimiento... Y se lo quería contar a ustedes porque hay una poesía que a mí me gusta mucho, que en alguna ocasión tuve la suerte de viajar a México y visitar el Museo Antropológico. Y en el Museo Antropológico, en las paredes del museo, en la entrada, ahí está tallado así en la piedra, digamos, poesía originaria mexicana, por ejemplo, de Nezahualcóyotl, que es fue un rey y un poeta. Y tiene un poema que a mí lo encuentro muy bonito, que fíjate que lo encuentro parecido a esto que te acabo de leer, que se llama Un recuerdo que dejo. Te estoy hablando de un poema escrito en 1400. Ya. Poquito antes de que llegaran los españoles, en 1520, y arrasaran con esta cultura. Y dice, un recuerdo que dejo. ¿Con qué he de irme? Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra. ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Yo lo encuentro precioso. No, o sea, si es lindo, que... si nadie te dice lo contrario. Pero mira, pero ha aparecido hoy día un Matías Claro sensible. Sensible y reflexivo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde conocíamos antes? ¿Cierto? Hubiéramos sabido, lo hubiéramos despedido hace rato. Digamos. Solo preocupado antes preocupado de penales y tonteras. Mira, no, fanático azul. Mira. uno ahí va, alguien comentó en Twitter ahí, uno ya uno no puede ser solo un cuerpo bonito, tiene que ponerle algo al envase, algo más, algo más. Algo más. Oye, y el libro el libro se compone de capítulos, ¿cómo está organizado? Son estas 57 epígrafes que están divididos en distintos capítulos según temática. Por ejemplo, habla sobre los guerreros, el espíritu, el trabajo, la tribu, la condición humana, la naturaleza. No, yo no. No, tú sabes, te tenía una taza que es la que salía en la foto yo, y que ya me tomé el café, y hay una mosca que está azul. Una mosca azul. Que está dando vuelta por el borde y quería atraparla porque me molesta hace rato y traté de girarlo rápidamente. Y no, las moscas son muy buenas. Tenéis que hacer como en, Kill Bill, con los palitos chinos en Kill Bill le atrapáis. O el profesor Miyagi. Ya. Miyagi. Sí, te la verdad que la agarraba en el aire. Sí, en el aire. Bueno, oye, entonces están así, están por capítulos según temática. Un libro muy bonito, como reflexivo para este periodo que de repente hace bien tener un momento como más de introspección. Así que ese es el libro que vamos a regalar en el concurso. Se va a entregar el ganador la próxima semana. Está en Twitter el concurso, así que sí, te comenten en el Twitter y se lo podrán. Han llegado montones de personas que sí. Se lo quieren ganar. Pueden seguir arrobándonos a nosotros en Oasis y también al programa Esto Tampoco es Italia. ¿Vamos a una canción? Perfecto. Vamos. A ver si cabe, ¿eh? A ver qué hay ahí. Si cabe. Ah, pero mira, tutti. Pum, bim, pim, para, pam, pam. Pum, pim, pim, piripipa. Pum, pim, pam, piripim, pom. Slashed and torn. En una canción muy poco conocida de David Bowie y Queen, increíble. Vamos con Matías Claro, el hombre sensible, el hombre de mundo. ¿De qué vamos a hablar ahora? Ya el concurso está disparado, te digo. Están todos participando por el libro. Qué bueno, pues, porque está bien para leer en estos periodos. No, mira, la semana pasada en una noticia triste, se supo que falleció Luis Sepúlveda, que es un escritor chileno bien famoso. Yo creo que muchos lo leyeron en el colegio, porque los libros de él eran lecturas de complementario en el colegio. Por ejemplo, un viejo que leía novelas de amor o Patagonia Express, libros típicos de colegio. Y fue uno de los primeros chilenos que se contagió con el coronavirus en España. Él vivía en Gijón. España, Gijón, sí, hace varios años ya, hace cierto rato. Y alcanzó a estar casi 2 meses, 1 mes y medio internado, no resistió y terminó falleciendo con 70 años. Y la idea era hablar un poquitito de su obra para aquellos que quizás con esta noticia del triste fallecimiento de él pueden conocer sus libros y pueden acercarse a su lectura. Es muy, muy conocido internacionalmente, ¿eh? Su muerte fue comentada en todas partes del mundo sentida por muchos lectores. Que el Gran Gatsby, por ejemplo, El Gato con Botas. Hoy día Juan Salvador Gaviota, entiendo, ¿no? Hoy día parece que algo salió de Luis Sepúlveda en los diarios gringos, en el New York Times. Me parece que el New York Times algo lo... Oye, un apéndice importante a propósito del libro que hoy día estamos entregando. Su madre era descendiente mapuche, su segundo apellido es Calfucura. Y el padre era obrero del Partido Comunista. Esto le formó una convicción, dice que, me acuerdo, leí una cosa que él decía, que él nació rojo, profundamente rojo, y eso lo llevó, por supuesto, a su vida. Sí, pues era militante del Partido Comunista, estuvo en el exilio. Estuvo preso 3 años después del golpe. Estuvo preso, era parte del gobierno de Allende. Sí, pues. Estuvo preso, estuvo en el exilio. Fanático de Magallanes. También le gustaba el fútbol, claro, era fanático de Magallanes. Y escribió muchos libros, por ejemplo, uno de los más famosos es un viejo que leía novelas de amor, que es la historia de un hombre que en el Amazonas conoce a un pueblo donde son acusados este pueblo originario, estos indígenas, de asesinar a un cazador blanco. Y este viejo, que se llama Bolívar Proaño, Antonio José, tiene que defenderlos para encontrar al culpable. Este fue un libro famosísimo, fue adaptado al cine, igual que la historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. En Italia se hizo película animada, y él entiendo que es la película animada más exitosa de Italia. Está basada esta película en este libro que se publica, que cuenta la historia de un gato, el gato Sorbas, y de Afortunada, una gaviota a la cual el gato tiene que enseñarle a ser un pájaro, a ser ave, pese a que el gato es el enemigo natural. Sí. Y se trata entonces de esta historia de amistad, de medio ambiente, muy bonita. Tiene otros libros también como Patagonia Express, que son cuentos ambientados en la Patagonia y en la Tierra del Fuego. Tiene un libro que creo que es la última novela que él alcanzó a publicar, que se llama Historia de una ballena blanca. Y yo no estoy casi seguro que se la llevé a ustedes y la recomendamos hace unos meses atrás. Que es una novela breve donde él cuenta un poco la historia de Moby Dick, pero desde el punto de vista de un relato un poco más juvenil, más cercano como a un lector más principiante, pero muy bonita, muy así escrita de forma sencilla, directa, pedagógica, muy bonita. Oye, Luis Sepúlveda, estaba viendo su obra, y esto de historia de es como común en su carrera: historia de una ballena blanca, historia de un caracol que descubrió la importancia de la lentitud, la historia de Juan Salvador Gaviota con gato con botas, pues, historia de un perro llamado Leal. Sí. Una historia que debo contar. Sí. No, pues quiere ser acá, le ponía ese nombre a todos los libros. Historia de. Historia de. Fantástico, pollo. Él es este autor que el último libro que alcanzó a publicar es Historia de una ballena blanca, que que te decía, el año pasado, el 2019. Y que es esta historia de la ballena blanca que se basa como en un mito de que la ballena blanca protege los espíritus de los ancestros de los antepasados.